escuchan Radio Mutilador, la mejor estación de radio de todos los sábados por la noche de 9 a 11, con el mejor metal. Saludos de Diva Satánica. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, Mutilador Radio, otro sabadito, mucha música, buenos tragos, en fin, un chorrísimo de cosas. ¿Cómo la pasaron esta semana? Espero que ha sido bastante buena. Fíjense que hoy vamos a tener, pues de todo un poco, como todos los sábados, vamos a tener algunos estrenos. Vamos a tener el estreno de lo nuevo de Wolfheim, vamos a tener lo nuevo de Throne of Malediction, lo nuevo de Apsu, vamos a tener cosas viejitas, como Anarchus, que es de acá de México, vamos a tener Assassin, en fin, vamos a tener muchísimas cosas muy buenas. Y pues más lo que se vaya acumulando durante el programa, porque bueno, pues como todos los sábados durante el programa, pues van apareciendo peticiones nuevas y pues las vamos cumpliendo en medida de lo posible, ¿no? Pues ya que andamos por aquí, pues vamos a seguir con el programa. Fíjense que esta semana, precisamente ayer, surgió un rumor ahí en internet que había muerto Lita Ford en un accidente en una motito de esas acuáticas ahí en sus vacaciones, y bueno, pues se publicó pues precisamente como un rumor a reserva de confirmarlo, y hoy en la mañana me entero por medio de su sitio web oficial pues que era todo un rumor, ¿no? Una falsa noticia, y pues Lita Ford sigue vivita y coleando, y pues la verdad es que eso nos da muchísimo gusto. Fue una noticia así medio fuerte, medio difícil, como que choqueó a mucha gente, pero pues qué bueno que no. Lita Ford tiene ya 53 años y pues ahí sigue vivita y coleando, dándole duro a la música, sigue igual de guapa, de espectacular que siempre. Y pues vamos a seguir con el programa precisamente con algo de ella, algo de este álbum del Out for Blood de allá de los 80s. Este fue de hecho el primer álbum que compré de ella. En la portada ella parece súper mega guapa, como que en una telaraña o algo así. Y pues vámonos con esta canción que le da título a ese álbum, que es este Out for Blood. Así es que pues vámonos con Lita Ford, Out for Blood, y regresamos. Acuérdense que están en sábado por la noche en Radio Mutilador. I'm Bien, pues eso fue Lita Ford con Out for Blood, algo bastante rico, bastante bueno para iniciar este programa. Y déjenme decirles que con la canción con la que abrimos el programa fue God of Thunder de Kiss, obviamente todos ustedes la debieron de haber reconocido, y abrimos con esa canción porque esta semana Gene Simmons pues cumplió 61 años, así que es pues como una manera de celebrarlo, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar, no sin antes mandar saludos a toda la gente que hace posible Mutilador. Muchísimas gracias a mi carnalita Excel, a mi carnal Juan Carlos, creo que han dado enfermo de gripa esta semana, así es que pues mejórate, carnal, acá andamos, a Mahesh, a las Hermanas Muerte, a mi carnal Necrosadic, a Gwen, a Federico también, muchísimas gracias, a Gonzalo también, felicidades, mano, muchas gracias por andar por aquí, a David, anda muy movido, con mucho trabajo con su banda en Venomed, que si no lo han escuchado, no saben de lo que se están perdiendo, una de las mejores bandas que puede haber actualmente. Muchísimas saludos también a Emilio, y bueno, pues por acá andamos, a Barnabás también por sus cuentos de allá que nos manda. Bueno, pues estamos trabajando también ya en Mutilador 14, alrededor de en un mes debe de estar el número 14 listo, así es que pues ya les estaré informando, ¿no? Muchas gracias también a toda la gente que nos escucha, que anda por acá con nosotros, a mi carnal Marco García, que anda por acá ya pasando lista, al Nene Santana, Tamara Picardo, esta excelente, súper talentosa y guapísima mujer, cerebro detrás de Pawn Shadows, también Jorge Santi, que nos está escuchando, muchas gracias, al profesor El Gran Magus, a las Hermanas Muerte, en fin, a todos los que estén escuchando, repórtense, pues para mandarles un saludito por acá, y bueno, pues vamos a continuar. Acuérdense que hoy es sábado, pasa Mutilador de 9 a 11 en vivo, los domingos a partir de las 3 de la tarde la repetición en Box On, boxon.com, ahí nos pueden escuchar si es que se lo perdieron hoy sábado, y si se lo perdieron en sábado y en domingo, pues lo escuchan entre semana a cualquier hora, cualquier día con el podcast, ¿no? Salud, carnalito, me dice Marco acá en el Messenger, muchísimas gracias. También muchos saludos a Pamela en la Torre, una guapísima mujer que siempre nos sigue, muchos saludos de parte de Nene Santana también. Así es que, bueno, pues vamos a continuar con el programa. Fíjense que ya que hablábamos de Tamara Picardo de Pawn Shadows, fíjense que ella, pues no nada más trabaja y hace cosas para Pawn Shadows, que es su proyecto, sino que participa en muchos otros proyectos, por ejemplo, como en Ad Nocturne Project, en fin, en programas de televisión de su país, pero también ella participa con un grupo de Suiza que se llama Beltán. Ella ha estado trabajando y participando últimamente con ellos en lo que es el teclado y todo eso, y pues vamos a escuchar la nueva canción que de Beltán. Esto se llama Return to Iron Gate, pero lo interesante es que Tamara de Pawn Shadows participa ahí con algo de música, de voz. Escúchenlo, es una canción excelente, y la verdad es que Tamara, como en todo lo que hace, le da un toque excelente, un toque perfecto. Así es que vámonos con esto que es Beltán, en donde aparece Tamara, ahí en el teclado y en las voces. Vámonos pues. We'll be right back. Bien, pues eso fue Beltán con Return to Iron Gate, en donde participa una de las mujeres más talentosas que puede haber en la escena actual. Me refiero a Tamara Picardo de Upon Shadows, una mujer realmente fuera de serie en todos los sentidos, súper talentosa, hace una música increíble, y no solamente hace música pues así de metal con su propio grupo, con proyectos como Beltán, como Ad Noctum Project, sino que pues musicaliza también programas y cosas de televisión como Voces Anónimas. Es una serie como de misterio, como de horror, en fin, con historias verídicas. Ella pues trabaja mucho en eso, en la musicalización. Excelente, y la verdad es que debo decir que me siento realmente honrado y orgulloso de contar con su amistad. Así es que bueno, pues acá andamos, vamos a continuar con el programita. Muchos saludos también a la gente que sigue conectándose, muchos saludos de parte de Marco García, a Diana Artusato, que se hace llamar la Master Gonorrea, vocal de Paquita Cabeza de Puebla. Así es que bueno, Diana, estos saludos van de parte de Marco García. También muchísimos saludos a Pamela en la Torre, la saludamos hace un ratito, y bueno, dije muchos saludos a la guapa Pamela en la Torre. La verdad es que me quedé corto. Muchísimos saludos a la guapísima Pamela de parte de Nene Santana. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, y vamos a continuar con el programa. Fíjense que la semana pasada iniciamos una sección nueva acá en Radio Mutilador, en donde estamos empezando a meter pues grupos, bandas que de alguna u otra manera iniciaron lo que es toda la escena acá en México, al menos, y vamos a empezar a meter cosas que de bandas que iniciaron la escena también por allá de los 80s, toda la vieja escuela, ¿no? Y pues vamos ahora con algo de Death Warrant. Ah, miren, acá me dice Pamela que algo de Beref, cuenta con ello en un ratito, andamos en eso. Y pues vamos a meter, bueno, comentarios de Aaron Ayala, buenísimos esos Beltán, magnífica la voz de Tamara, obvio, como todo lo que hace Tamara es magnífico, le da un toque, no sé cómo decirlo, algo por temor a demeritarlo, pero la verdad es que en donde participe Tamara le da ese toque mágico, ese toque artístico, ¿no? Bueno, pues como les comentábamos con algo de Death Warrant, una banda que surgió allá en los 80s, de esas bandas en las que solo conseguías música a través de los tape traders con cassettes y toda la cosa. Tuve mi cassette de ellos, de hecho por ahí lo tengo todavía, y además la famosísima recopilación Thrashing the Holy Week con Death Warrant y otras bandas de acá de México. Así es que vámonos con algo de la vieja escuela de México. De allá de los 80s, esto es Death Warrant y esto que se llama Come From Beyond, y regresamos a Radio Mutilador. soy Tamara de Upon Shadows. Estás escuchando Radio Mutilador por Ragnarok Radio, todos los sábados de 9 a 11 p.m. hora México. Bueno, pues eso fue Dead Warren con Cat From Beyond. Fíjense que ellos acaban de editar álbum también, así es que búsquenlo por ahí con América Online. Y bueno, pues fíjense que estos cuates, como los habrán escuchado, no pareciera que tienen más de 20 años de haberse creado. Siento que es una banda, una agrupación que en su momento pues se adelantó un poco a su tiempo. Fue una de las bandas que ahora pues ya son de culto también. Y pues qué gusto que anden por acá, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir ahora con uno de los estrenos de la semana. Hace un par de semanas se anunció la salida del nuevo álbum, el lanzamiento, mejor dicho, del nuevo álbum de Apsu. Y bueno, pues esta semana me llegó el promo, así es que pues vamos a escuchar algo de lo más reciente de este álbum de Apsu. El álbum se llama Apsu también, Apsu, la banda es con S, Apsu, el álbum es con Z, así es que escuchen, esto es algo espectacular. La verdad es que ya teníamos un rato sin material de esta espectacular banda. Lo que vamos a escuchar, la verdad es que es como que un avance impresionante, muy bueno a lo que han hecho. La verdad es que va a dejar muy buen sabor de boca, va a dejar impresionados a todos los seguidores de esta banda, a todos los que no los han escuchado. Pues es una muy buena carta de presentación esta. Así es que pues vámonos con Apsu, esto es su más reciente producción, que es Apsu, y esto que se llama Circles of the Oath. Disfrútenlo, están en Radio Mutilador. Yeah. Bueno, pues muy bien, eso fue lo nuevo de Apsu, como podrán ver, gran material, mezclan pues toda la fuerza, la potencia, la agresividad del black, y qué tal ese cierre acústico, ¿no? Le da un toque, una dirección muy interesante a este material. Bueno, pues pasamos ya la primer media hora, los primeros 30 minutos del programa, esto se pasa volando. Espero que todos tengan ahí su buen traguito, su clericot, su cerveza, su tequila, su agua simple, lo que sea, con tal de que estén a gusto y echando un buen ratito, ¿no? Muchos saludos a las hermanas muertes, se fueron de parrandita hace un ratito, pero seguramente estarán escuchando el programa en el podcast o en la repetición, así es que muchos saludos para ustedes, carnalitas, muchas gracias por todo el apoyo, toda la ayuda en Mutilador. Y bueno, vámonos con una de las primeras peticiones de la noche. Esto es Everef del álbum Stormbeards. Este fue el del 98, si mal no recuerdo. Este fue el primer álbum que escuché de ellos, Everef. Me llamó mucho la atención, la verdad es que la portada en donde aparece pues un pajarito, un ave en la nieve. Me gustó mucho ese concepto, como que de ternura, como de frío, como de invierno, mezclado pues a la música tan, tan buena que es. Así es que vámonos con Everef, esto que se llama Stormbeards, y es para Pamela en la Torre, que nos pidió esta cancioncita. Pamela, esta es para ti, disfruta a Everef con Stormbeards. Lying out of the nowhere. Bien, pues eso fue Everev con Stormbirds, y ahora que lo escucharon, pues entenderán lo interesante que fue ver esta portada, pues tan tierna, tan romántica, hasta cierto punto, esta ave en la nieve, con y ese contraste con esta música, con este black, más melódico, sí es verdad, pero agresivo, bastante bueno. Muy bueno para esta hora del programa, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar. Fíjense que la semana pasada, tomando un poco el tema de estas bandas que iniciaron y que fueron muy fuertes en la escena mexicana de allá de los 80s, pues pusimos a Anarcus. Sin embargo, la música, la canción que puse, no tuve la precaución de checar la calidad de la canción, y pues la verdad es que no fue la mejor de calidad. Sin embargo, causó muy buena impresión. Que se llama Speed of Light. Escúchenlo, esta banda cuando salió fue de lo más rápido que había, de lo más veloz, de lo más pues de lo más bien hecho que hubo. Así es que vámonos, para todos los que no lo conocen, esto es Assassin con Speed of Light de Alemania. Buenísimo, pues eso fue Assassin con esto que fue Speed of Light, como habrán escuchado, pues para los 80s, principios de los 90s, pues era una banda bastante veloz, bastante rápida. A la fecha siguen sonando bastante bien. Bueno, vamos a continuar con el programa y con esta, una de las peticiones que hay para esta noche. Esto es para mi carnal Marco García, también colaborador de Mutilador. Y esto que se llama, mejor dicho, esto de la banda In Flames, que se llama Lunar Strain. Así es que, Marco, esto va para ti, disfrútalo y salud, carnal. Bien, pues acá andamos, la verdad es que no encontraba el botoncito donde activar el micrófono, pues escuchamos a In Flames con Lunar Strain. Estamos llegando prácticamente a la primera hora del programa de Mutilador y todavía faltan pues muchísimas cosas. por seguir. Fíjense que es el momento como de poner algo interesante, otro de los estrenos que vamos a tener en Mutilador. Y esto es un proyecto nuevo, diferente. Conocí a esta persona gracias a mi carnal Marco García, a través de él. Y bueno, pues vamos a poner algo de material de él. Este proyecto se llama Shaitán 13, es del Nene Santana. Y vamos a escuchar esto que se llama We Don't Need Any War. Así es que pues vamos a escucharlo y vamos a ligarlo con otra canción de él también, que es Eleanor Rigby, hecha por Scorpion junto con Nene Santana. Algo interesante, escúchenlo. Así es que vámonos, son dos estilos diferentes. Shaitán 13 con We Don't Need Any War, y después Eleanor Rigby con Scorpion y el Nene Santana. Así es que vámonos con el primer bloque doble de la noche, disfrútenlo, es la primera hora del programa y pues vamos a disfrutar, a seguir disfrutando de este buen metal que tenemos. We'll be right back. Pues, ¿qué tal este covercito, de Lene Santana y Scorpions a Eleanor Rigby de los Beatles? Y muy interesante porque, si se fijaron, no tiene batería. Eso es lo que le da un toque bastante, bastante bueno a este track. Y bueno, ya antes escuchamos a Shaitan 13, como habrán escuchado, dos proyectos distintos, muy diferentes. Y pues la verdad es que los dos tracks, las dos canciones, pues van con muchísimo cariño y con muchísimo amor del Nene Santana para Pam en la Torre. Literalmente, Pam, estas dos rolitas pues fueron dedicadas y tocadas exclusivamente para ti. Mucha gente más lo escuchó, pero bueno, pues porque están escuchándolos, ¿no? Pero pues esto fue en especial del Nene Santana para ti, con muchísimo, muchísimo cariño y mucho amor. Y bueno, pues vamos a continuar con mucho más peticiones esta noche. Este es para uno de los radioescuchas, seguidores, amigos, hermanos más fieles a Mutilador. Esto va para el profestón, el gran Magus. Discúlpenme, se me fue el trago por otro lado. Bueno, pues les decía, esto va para uno de los radioescuchas pues más fieles, que nos siguen siempre, cada sábado, cada semana está acá escuchando el programa, escuchando el podcast. Profestoner, muchas gracias por tu amistad, carnal, muchas gracias que andes por acá, y esto pues va para ti. Una de las primeras peticiones de esta noche, esto es Magor y esto que se llama Profeta, para el Profestoner. Tudom, nehéz út vár rá. Buenísimo, pues eso fue Magor con esto que es Profeta. Para mi carnalísimo, el profesor, el gran Magus, que seguro está echando caguamita en ese pinche calor que hace por allá por su tierra. Acá se soltó ya una pinche tormenta buenísima, friecito, y pues bastante rico. Así es que, pues vamos a continuar con este programa. Más peticiones, como todos los sábados. Ya saben que, aunque tengamos armado el programa con canciones y con lo que sea, pues siempre pues tratamos de meter todas las peticiones que nos piden. Esto es Carcas con Hard Work, y escúchenlo y regresamos con Radio Mutilador. Es el momento para ir al baño a sacar el exceso de líquido que tengamos y servirse un nuevo trago. Mientras, escuchemos a Carcas con esto que es Hard Work. We'll be right back. Buenísimo, pues eso fue Carcas y acá andamos. Acuérdense que si no pueden escuchar el programa en vivo el sábado, porque pues lo más seguro es que se vayan a un toquín, a una fiesta de reventón, a agarrar la jarra con los cuates, pues pueden escucharnos los domingos a las 3 de la tarde en voxon.com. Ahí está la repetición del programa. O a partir de lunes, pues en el podcast que subimos ahí en el Facebook de Mutilador, facebook.com/mutiladorescine. Ahí pueden, pues no solo escuchar el podcast, sino que pues todo lo que hacemos en Mutilador, ¿no? Bajar la revista, bajar los CDs, en fin, pues seguir todo el proyecto, ¿no? Pues ya que andamos en las complacencias, vámonos con esto de Antichrist de Colombia para el profesor El Gran Magus, Between God and the Devil. Carnal, este es para ti, salud. Andamos, muchos saludos a mis carnales de Nextlahualini que se acaban de incorporar hace un ratito, esta banda de black prehispánico de acá de México, de Puebla. Van a estar ellos en Mutilador 15, que es el último número que sale en este año para diciembre, ¿no? Muchas gracias a mi canal Marco García por haber hecho la entrevista. Así es que en Extlahualini pues aparecerá en Mutilador 15, pero en Mutilador 14 la reseña del demo. Bueno, pues vamos a continuar por acá con el programa. Y pues vámonos a algo que nos pidió Ricardo López. Esto es Agaloch con Dead Winter Days, dedicada para el Nene Santana y para Pam en la Torre. Así es que vámonos, Pam, Nene, este es para ustedes de parte de Ricardo, Agaloch, Dead Winter Days. We'll be right back. Saludos desde Venezuela. Soy Vampire de las Extreme Metal Girls. Están escuchando Mutilador Radio. Bueno, pues aquí andamos todavía en Mutilador Radio. Hora y media del programa, faltan 30 minutos y son 30 minutos muy intensos todavía. Así es que no se vayan, por ahí viene una sorpresita muy diferente a lo que estamos escuchando en Mutilador. Me arriesgaré a ponerlo, así es que vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Mientras, vámonos con otra petición que hubo para esta semana. Y esto que es Darkened Nocturne Slaughter Cult. Todos ustedes lo conocen, si no, escúchenlo. Una banda muy buena de black con una mujer en sus filas, y esto que se llama The Death Hate the Living. Así es que vámonos con Darkened Nocturne Slaughter Cult con Death Hate the Living y regresamos a Radio Mutilador, que faltan muchas cosas. Bye. Bueno, pues acaban de comentarme que el programa pues ha sido bastante bueno hasta ahora, que todo muy bien y como que faltaría Bathory. Bueno, Pam, pues ahí va Bathory con esto que es Hates para ti. Este es especial de Radio Mutilador para Pam en la Torre, que pidió Bathory con Hates para que cierre con broche de oro el programa de hoy. No terminamos todavía, faltan unos minutos, falta muchísimo material todavía, así es que vámonos con Bathory. Esto que es Hates para Pam en la Torre. Pues eso fue Bathory y con esto que se llama Hates. Pues vamos a continuar. Fíjense que ahora es el momento ideal para poner otro estreno de esta noche. Me refiero a un proyecto súper mega bueno. Tengo el gusto de conocer y de tener contacto a esta persona que está detrás de este proyecto. Me refiero a Wolfheim. Con esto vamos a escuchar esto que se llama Barfheim. Este es un proyecto de España, un proyecto solista de Black y muy, muy influenciado por Bathory, por la vieja escuela de Bathory. Así es que qué buena introducción que primero tuvimos a Bathory con Hates y ahora vámonos con Wolfheim y esto que es Barfheim. Esto le da título a su próximo álbum que pues editará, espero, en lo que falta del año. Escúchenlo, este es un Black muy bueno, muy bien hecho, agresivo, hecho por una sola persona. Así es que, pues, ¿para qué les digo más? Mejor escuchemos a Wolfheim con esto que es Wolfheim, acá en Mutilador Radio, y hay todavía mucho más. Soy Elena Bathory, visítenme en bloodgoddess.com y están escuchando Mutilador Radio. Buenísimo, pues acá andamos en el Mutilador, seguimos, todavía falta mucho, algunos cancioncitas todavía, así es que pues por acá andamos, así es que, bueno, pues ya hemos puesto algunas cosas del Nene Santana por aquí, sus proyectos solistas, ese gran cover de los Beatles, y pues vamos a continuar con algo de él, y vámonos con esto que se llama Take the Spirit to the Sky. Malditos, los saluda Darkest, vocalista de la banda peruana Estigia. Están escuchando Mutilador Radio. Bueno, pues aquí seguimos con Mutilador Radio, casi terminando el programa, pero no sin antes poner algo de esto de que nos pidieron mis buenos amigos de Nextlahualini, y vámonos con Lápida y esto que se llama Puto Bar. ¡Vámonos! We'll be right back. bueno, pues eso fue Lápida, especialmente para mis carnales de Nextlahualini, que pues se metieron un poquito tarde al programa, pero pues por acá andan, ¿no? Afortunadamente estos cuates pues son de allá de Puebla, como dijimos, y pues vamos a continuar con Mutilador Radio. Te falta un ratito, pues literalmente estamos acabando, pero todavía no, hay cosas todavía que hacer, y y bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ver qué más ponemos. Vamos a poner ahora, déjenme ver qué viene en la lista. Vamos a poner algo que nos pidieron en la semana. Esto es en Tombeth, con algo del 93. Esto se llama Wolverine Blues. Bastante bueno. Esta canción pues tiene que ver mucho también con ese superhéroe, Wolverine, de los X-Men. Así es que pues vámonos con algo del Entombed, con esto que es, que les dije, Wolverine Blues del 93, y regresamos pues para cerrar el programa. Pero bueno, pues acuérdense, si no pudieron escucharnos esta noche en vivo, escúchenos este domingo a partir de las 3 de la tarde en voxon.com, y si no pueden ni sábado ni domingo, escúchenos cualquier día de la semana que tengan tiempo, que se les pegue la gana, en el podcast que subimos acá en el Facebook de Mutilador, mutiladorescine.com. Acá andamos, y pues vámonos con esto que es Entombeth de Wolverine Blues, y regresamos para despedir el programita, pero todavía falta mucho. Ah, qué caray, pues esto acabó, esta cancioncita acabó antes de lo planeado. Así es que bueno, pues vamos a continuar con Radio Mutilador. Falta un par de cancioncitas todavía. Y bueno, pues la verdad es que gracias por estar otro sabadito por aquí. Vámonos con algo que me pidieron que repitiera. Y pues vámonos con esto que es Magor con Profeta. Para el profe Stoner, de nuevo, carnal, ahí va. bam bam minden árra tudom nehéz út vár rá. Están escuchando Radio Mutilador. Bueno, pues ahora sí, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias al Nene Santana, a Pam en la Torre, a Ricardo, al Profestoner, a Marco, a los Nextlahualini, a la hermosísima Tamara, en fin, a todos, todos los que nos escucharon, a Liliana. Pues muchas gracias. Aquí nos veremos, mejor dicho, nos escucharemos el próximo sábado. Pero fíjense, no me quiero ir sin antes contarles algo que pasó hace algún tiempo. Fíjense que andaba de viaje y pues me paré en una ciudad, ahí en la carretera, a descansar, echar una cervecita, pues a relajarme, ¿no? Como ya saben, anda en la carretera uno cansado y aunque anda con la música y lo que sea, pues no deja uno de querer descansar. Y pues me detengo en un letrero muy interesante que se llamaba este lugar, los Ranch Studios. Pues me llamó la atención y que me detengo a ver qué pasaba, estacioné el carro, me bajé dispuesto a tomar pues una cervecita para refrescarme. Pues resulta que voy entrando a este lugar, a los famosísimos Ranch Studios, donde proyectos tan importantes como los del Nene Santana, como los de Shaitán 13, pues hacen ahí sus trabajos. Y pues estaba entrando y de pronto, aunque no me lo crean, dentro del Ranch Studios me encuentro a una pantera y a un tigre blanco que estaban pues como que coqueteando, como que haciendo esos rituales de conquista y de todo eso. Y me llamó mucho la atención ver a dos tan grandes y bellísimos ejemplares. Y de fondo pues tenían una espectacular canción que era de My Dying Bride y esto que es My Wine in Silence, que no hay nada más que exquisito que tomar una exquisita copa de vino, y más si es chileno tinto, en silencio, y qué mejor en compañía de una pantera y de un tigre blanco. Así es que muchas gracias por estar este sábado conmigo, los escucho el próximo sábado, mañana en la repetición de Box On, 3 de la tarde, el podcast toda la semana, y los dejo con esta experiencia en los Ranch Studios, con esa hermosísima pantera y ese tigre blanco, con My Dying Bride, My Wine in Silence.